tanta tristeza debería ser ilegal. Recuerdos que abruman y no se van. Lo que daría por estar mejor. Lo pierdo todo por sentir dolor. Debo aprender a estar mejor. Y me sale mal. Y cállense todos, déjenme en paz. Todos me dicen que ya pasará. No hay mal que dure una eternidad. Siempre es lo mismo, nadie entenderá. Mejor que te olvide, pa' siempre también.